Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Vermú de Extra Digital, programa 10. Diez programas y 10 vermús. ¿Quién lo diría? Es que este año todo puede ser posible, todo puede pasar. Fijaos, desde que Burger King invite a la gente a que pida comida a McDonald's hasta que el vídeo de Despacito sea destronado como el más visto de la historia de YouTube. Y sí, destronado por culpa de este. La verdad, yo no sé cuál preferiría. Pero no se quedan ahí las cosas raras, y es que hasta Donald Trump puede ganar las elecciones de Estados Unidos, una vez más. Y si la semana pasada hablábamos de confinamientos perimetrales, ahora el eco es el de un confinamiento domiciliario. Algo que, por cierto, en Europa ya están haciendo. En fin, todo dicen por salvar la Navidad, que suena a esas cosas que se dicen en las películas americanas de después de comer. Eso sí, siempre tendremos de referencia, como no, a los Simpsons. Y al ellos ya lo predijeron. Por ejemplo, ¿unas navidades imaginarias? Este año las navidades tendrán que ser imaginarias. ¡Bien! ¡Navidades imaginarias! ¡Mira qué saltador! ¡Pues mira qué hula hoop! Las navidades, tan cerca pero tan lejos, eso sí, seguro que ya habéis empezado a escribir la famosa carta a los Reyes Magos y, dejadme adivinar, seguro que hay algo de tecnología apuntado. Sí, para hacer pan, para hacer deporte y tal también, sí, ya lo sé. Pero es que la tecnología, hoy por hoy, es condición sine qua non en época de regalos. Móviles, televisores, electrodomésticos... Y mirad qué casualidad, que ya está entrando por la puerta Miguel Ángel Fernández, el CMO de LG Iberia, desde hace más de 10 años. Antes, por cierto, también trabajó en General Mills como marketing manager de las marcas Häagen-Dazs y Gigante Verde. ¡Ay, qué hambre! Uf. Hoy voy a hacer una excepción y creo que voy a pedirme también algo para acompañar mi vermú, la copa de González Díaz. ¡Camarero, un par de vermús! Muy buenas, Miguel Ángel. Muy buenos días, Mauro. ¿Cómo estamos? A mí lo primero que se me viene a la cabeza cuando pienso en LG fue televisores. Dije, LG, los televisores. Luego recordé que tuve un móvil LG. Y claro, y luego pienso, no, pues que también hay frigoríficos y lavadoras. Bueno, o sea, el abanico amplísimo de LG. Pero claro, hablando de frigoríficos, lavadoras, todas estas cosas, que ahí estamos hablando mucho de los hogares inteligentes, de el Internet de las cosas, de cómo implementar todo esto en un hogar. Yo me pregunto, yo que soy muy comodón y estoy deseando hacer así y que se me encienda la tele, me aparezca una cerveza de repente, un vermú. ¿Qué lejos están las casas inteligentes para un tío como yo? Bueno, estamos en la punta del iceberg, ¿no? Todo esto llega ya, todo el mundo sabe que la tecnología 5G está llegando, que va a permitir pues transmitir muchos más datos, y eso para el hogar inteligente pues es lo que se necesita para que despegue completamente. Yo matizaría dos cosas. Esto está aquí. El principio de la era está aquí y en los próximos años lo iremos viendo. Pero tenemos que, para hacerlo para el común de los mortales, como bien dices, pues tenemos que pensar en dos cosas muy importantes desde la industria. Lo primero que yo diría, que es que estamos trabajando mucho en la simplicidad. Esto tiene que ser un poco más simple de lo que es ahora conectarse y entender bien lo que hay. Estamos trabajando mucho en evangelizar y hacer entender al consumidor qué hay. Y luego, yo sí quería hacer una distinción muy clara hoy en día para gente que no está muy metido en lo último. Cuando hablamos de hogar conectado, ¿vale? Al final tenemos que pensar que es que todos nuestros electrodomésticos están conectados entre sí, lo cual que permite que unos aprendan de otros. Es decir, vamos a pasar a un momento donde pues la suma de los beneficios que te da a ti como consumidor de todos esos electrodomésticos cuando estén conectados va a ser mayor que si los sumásemos uno a uno. Es decir, entre ellos van a aprender y a ti te van a dar más beneficio. Más beneficio en comodidad. Al final lo que vas a ser capaz es de tener una vida más cómoda y de hacer más cosas más productivas en menos tiempo. Y ahí te hablo un poco de la diferencia en el hogar conectado entre lo que hoy en día tú dices que es... bueno, pues es el control de los electrodomésticos no con las manos, que es lo que tú dices, poder dar unos aplausos y que se enciendan las luces, o hablarle a una televisión y que te haga una búsqueda sin necesidad de teclear o tener que hacer, pero eso no es realmente 100%. Ese es el principio del hogar conectado, eso es control de los electrodomésticos, pues con la voz o con las manos. Cuando hablamos de hogar conectado, la nueva generación del 5G, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de que los electrodomésticos van a ser capaces de proponerte a ti cosas relacionadas con tus gustos, mientras que lo que todo el mundo piensa es yo le mando una orden a un electrodoméstico y ese electrodoméstico lo ejecuta, que es lo que tú dices. No, eso ya estamos, eso ya es una realidad. Cuando hablamos de lo otro es que ellos nos propongan, pues imagínate, te voy a poner un ejemplo. Tú estás en un sábado por la mañana, yo por ejemplo, y me voy a ir a hacer una... pues una excursión con los niños y de repente estoy haciendo los bocadillos y veo que no tengo, pues bueno, el jamón que le gusta a mi hijo mediano. Pues bueno, yo le podré preguntar a cualquier electrodoméstico mío, hasta una nevera, y decirle, oye, yo voy a ir de camino a la Sierra X, ¿dónde está la primera tienda de camino donde puedo parar a comprar jamón? Y en ese momento me lo va a solucionar. Y como ya sabe, me va a decir, pues mira, en el kilómetro 12 hay una tienda, y eso... por hacer un buen ejemplo, es esa productividad. ¿Cómo vamos a poder resolver problemas preguntándole a los electrodomésticos para nosotros ser capaces de organizar una excursión el sábado por la mañana, pues quizá levantándote a las 9 y en una hora siendo capaz de preparar y solucionar todo para salir a las 10 con los niños? Y eso es importante. La inteligencia artificial respecto al control, donde el control electrodoméstico es pasivo, pero lo que viene es que ellos, en función de tus gustos, oye, pues yo me siento a las 9, enciendo el Netflix, me pongo en mi sillón, pues ya vas a ver mi aire acondicionado, que si es verano, pues tiene que enchufar el aire acondicionado de esa sala, porque son las 9 y yo todos los días, eso es, y ya no me va a preguntar si tengo que encender el aire acondicionado. De ahí, pues imagínate a todo lo que puede ir, Mauro, porque al final lo que hemos visto con la pandemia es que hay... se están rompiendo las barreras de la casa y el trabajo. Hoy en día nos hemos dado cuenta que todos podemos trabajar en casa. ¿Vale? Pero ¿podemos hacer de ama de casa en el trabajo? O pensemos en el coche, que es lo que nos lleva el coche, cuando sea autónomo y nos conduzca solo, tú te vas a convertir en un espacio que igual tienes media hora todas las mañanas donde tú vas a poder trabajar. Tu coche va a ser el lugar de trabajo o el lugar que estás conectado a los electrodomésticos y puedes tener un momento de amo de casa. Se rompen las barreras físicas. Ya da lo mismo donde vayas a estar tú. El hogar puede ir al coche, el hogar puede ir a tu trabajo, como estamos viendo que el trabajo va hoy en día a tu hogar. Entonces, al final, poder al consumidor, tú decides en cada momento en qué empleas tu tiempo con máxima productividad. Eso es el hogar conectado, por decirlo de una forma coloquial. Estás hablando del futuro más próximo, más cercano, el que ya está aquí, que es ese que decías, el del control de electrodoméstico, y nos estamos poniendo... Yo lo que sí que más me sorprende, sobre todo los que trabajáis en relación a la tecnología... Te hablaba de mi móvil. Yo en 2009 tuve un móvil LG, tuve que buscar el nombre. Es el LG KM900 Arena, era un móvil maravilloso. Ahora es una patata. Ahora, 10 años después, es una patata. Claro, ¿cómo, desde el punto de vista del marketing, cómo se adapta precisamente tu labor, el marketing, a una velocidad como la de la tecnología, que cambia de hoy para mañana? Tú ya estás hablando de una cosa... que a lo mejor parece que va a 20 años vista y en 3 años ya lo tenemos aquí. Eso es. Sí, bueno, pues un poco lo que tú has hablado. Al final, los de marketing en este mundo de tecnología que tanto cambia día a día y que tantos términos muchas veces difíciles de entender, que parece que lo hacemos a posta para no entenderlo, pues bueno, mucho de lo que tenemos los de marketing es... como siempre digo yo, traducir esas grandes innovaciones que tienen los ingenieros y que tenemos en LG a un idioma de consumidor que sea capaz de acelerar el ciclo de que estos consumidores, pues bueno, hagan uso de esa tecnología de una forma en el día a día. Entonces, pues bueno, por eso te hablaba yo siempre de simplicidad, que estamos en la era de simplificar, de tratar de explicar que esto es mucho más sencillo de lo que parece desde fuera, y esa es la labor del marketing, buscar el beneficio del consumidor, ver cómo podemos llegarlo y simplificar más en un mundo tecnológico como el nuestro, que si no es difícil entenderlo desde fuera. En este mundo tecnológico hay gigantes, la talla de Samsung, por ejemplo. Además son gigantes que no escatiman recursos, cuentan con presupuestos multimillonarios para las campañas de marketing y comunicación, pero LG está ahí haciendo ruido y metiéndoos y midiéndoos tú a tú con esas grandes marcas. Y yo pregunto, ¿con la estrategia adecuada ese pez pequeño se puede comer al grande? Pues sí, realmente yo creo que eso es lo bonito de ser una marca challenge, por decirlo con mucho orgullo, ¿no? Yo pues creo que al final todo tiene sus dificultades a la hora de gestionar el marketing. No quiero decir ni es más fácil gestionar una marca como LG o una supermarca mundial ganadora. Cada uno tiene sus, bueno, sus cosas buenas y malas, pero sí es verdad que bueno, que para la gente que somos muy peleones y con muchas ganas de siempre superarnos, pues estar en marcas challenge, que tienes que reinventarte, que tienes que buscar, pues bueno, ese ángulo o esa perspectiva distinta que quizá no sea la más obvia porque ya están usando los grandes competidores, pero bueno, se puede competir. Hoy en día el marketing está muy bonito y muy difícil alcanzar al consumidor. Tenemos un consumidor súper atomizado, donde el consumo de medios o las formas en las que tú puedes llegar a darle un impacto, pues está muy, muy abierto, muy atomizado, como he dicho. Ya no hay pues un canal de televisión donde se sienten 25 millones de españoles todas las noches a ver y pongas un anuncio y hayas hecho el 50% de tu trabajo. Entonces, bueno, pues gracias a esa dificultad y buscando siempre, pues bueno, aspectos que realmente encajen con el nuevo consumidor, con la generación Z, pues nosotros al final sí estamos muy enfocados en todo lo digital, estamos muy enfocados en todo lo sostenible, mucho más que nuestros competidores, y estamos muy, bueno, enfocados quizá en el deporte. Son las tres: digital, sostenibilidad y deporte, donde nosotros estamos, pues bueno, tratando de demostrar a los consumidores que somos una marca con propósito, que queremos hacer algo más que simplemente vender, que es verdad que nosotros tenemos que vender y que la economía moderna o como lo ve LG desde el futuro, pues bueno, son empresas que al final tienen que dejar algo en la sociedad por devolverle a la sociedad lo que está haciendo, que es, pues bueno, hacernos crecer y que los consumidores inviertan en nosotros. Y al final pues tenemos muchos planes, sobre todo me llenan los de sostenibilidad. Luego hablamos de sostenibilidad, pero antes hablabas también de deporte, que el eje se dirige mucho hacia el deporte. La semana pasada presentabais un patrocinio con la Liga para que los aficionados sintamos, yo me incluyo, sintamos más los colores, más si cabe a veces. Eso. Además es un momento perfecto con todo lo que está pasando. No podemos ir a los estadios, necesitamos ver el fútbol de la mejor manera. ¿Cómo pretendéis mejorar esa experiencia de usuario desde el salón de nuestra casa? Pues, bueno, tú antes lo decías al principio, Mauro. Tú aquí enseguida una de las cosas que le pasa a todo el mundo cuando piensa en LG al principio, piensa en televisiones. O yo diría más que televisiones, pantallas. Porque nosotros estamos presentes en un montón de dispositivos con pantallas. Podemos desde digitalizar tu empresa, ¿vale? Donde pues podemos poner, tenemos clientes como Burger King o estadios de fútbol, donde pues hacemos grandes marcadores, donde hacemos que las pantallas unan más al espectador con el evento que se está produciendo, con el espectáculo. Pero al final, estando en pantallas y mucho en tele, nosotros perseguimos la calidad de imagen, como porque es lo que los consumidores valoran. Entonces tenemos un claim cuando hablamos de esta calidad de imagen, que lo utilizamos para móviles, televisiones, PCs. Y es el siente los colores como nadie, ¿no? Y al final es lo que queremos hacer, es, pues bueno, poder llevar al salón de tu casa la mayor realidad posible y hacer parecer que realmente estás en el estadio. Para eso tenemos una tecnología que se llama OLED, sobre todo, bueno, lo tenemos para móviles o para cualquier tipo de pantalla, pero en televisiones somos exclusivos, somos la única marca capaz de producir esta tecnología de forma masiva para, bueno, pues pantallas de gran formato. ¿Y qué hace esta pantalla? ¿Qué es lo que más aportamos nosotros? Pues bueno, es capaz de dar lo que llamamos nosotros el negro puro. Un negro que otros tipos de pantallas LED que nosotros vendemos no pueden dar porque siempre tienen una retroiluminación trasera y al final pues ese negro, por contraste, hace que el resto de los colores pues resalten mucho más. Y bueno, estamos teniendo un gran éxito y al final no es nada más que, bueno, gente que le gusta realmente disfrutar de grandes contenidos en tu casa. Un gran partido de fútbol, un documental pues de National Geographic, donde es esos contenidos realmente donde la calidad de imagen es importante, pues bueno, nosotros siempre decimos que la experiencia con OLED de LG pues no es ni parecido. Y bueno, eso es lo que estamos. Y el fútbol es un gran instrumento para poder, pues bueno, transmitir que nuestra calidad de imagen es mayor que en cualquier otro competidor. Y ahora sí que hablamos de sostenibilidad, porque casualmente, y estas cosas, lo bonito de entrevistar a gente diferente es que al final muchas veces los términos se repiten y hablamos al final de lo mismo. Sostenibilidad, justo la semana pasada con el director general de DIRCOM, con José Fernández Álava, hablamos de sostenibilidad porque era una de las palabras que sobresalía en la presentación del anuario DIRCOM 2020. Yo le decía, oye, pero a mí esto de la sostenibilidad... ¿Cómo lo bajamos al suelo? Me decía, es que ya está bajado, ya las empresas ya están trabajando en cosas que hacen real la sostenibilidad. Queremos aprovechar que estamos contigo para cerrar además ya la entrevista. El marketing con propósito, que también hacías tú antes referencia a ese marketing. Durante esta pandemia además ha cobrado mucha más importancia y muchas compañías sí que han dado un paso al frente para ayudar y yo creo que los usuarios ya somos conscientes de cuáles son las marcas que realmente... quieren ayudar y se están comprometiendo. ¿Cómo estáis enfrentando este gran reto desde LG? Sí. Bueno, si entramos en el marco del marketing con propósito y tú me hablas de la pandemia, a mí me gustaría, pues bueno, separar un poco y te voy a hacer esto que ha sido pues algo inesperado para todos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sí creemos, como te decía, que las empresas tienen que tener un propósito con la sociedad, una responsabilidad social o como le queramos llamar, y que somos unos nuevos agentes en la nueva economía, bueno, pues con mucha más voz que podíamos tener en el pasado y lo creemos. Se ha visto en la pandemia, se ha visto un gran esfuerzo. Nosotros, por ejemplo, pues hemos donado muchísimos móviles a muchísimos hospitales porque había gente que realmente entró en urgencias y entró con su móvil sin cargador o entró sin móvil y realmente pues recibimos muchas cartas de hospitales diciéndonos que necesitaban dispositivos para gente que estaba enferma pudiese hablar con sus familiares, que igual llevaban un mes ahí adentro y no tenían la capacidad de hablar con sus familiares. Pues hicimos una donación. Bueno, ayudamos también en el hospital de IFEMA con pantallas que se montó, el hospital de campaña. Hemos ayudado a través de Save the Children, que es una ONG, a dotar de dispositivos, de PCs, de ordenadores, a muchos niños en exclusión social que no podían continuar sus clases porque, bueno, sí, todo era muy digital, pero hay gente que no se podía comprar ni los PCs para hacer todo esto. Nos pilló tan en fuera de juego. Entonces, bueno, dentro de la medida de nuestras posibilidades, porque... todo era poco ante lo que vivimos y lo duro que fue, pues bueno, junto con otras muchas empresas, que yo creo que es lo que ha quedado el pozo después. Yo creo que bueno, el sector privado para mucha gente tenía un halo un poco negativo y solo de, lo digo claramente, de especulación. Y yo creo que eso ya no se corresponde a, bueno, ni a lo que quieren las empresas ni a los perfiles de la inmensa mayoría de los directivos que hay hoy en día. Entonces, bueno, pues ayudamos en la medida de lo posible, como te dijimos, pero bueno, ayudamos mucho. Y cuando hablamos ya, quitando ese momento un poco que no esperábamos, impredecible, nosotros sí creímos desde el 2017, empezamos con nuestro verdadero marketing de propósito unido a nuestro negocio. Y nosotros pensamos desde LG España en qué podíamos ayudar a la sociedad. Y bueno, nos salió una lista, Mauro, que si te pones a ver todo lo que se puede hacer, pues... Pero bueno, fuimos descartando, fuimos pensando dónde realmente nosotros podíamos hacer algo que impactase en la sociedad. Y al final, pues nos llevó a la eficiencia energética, ¿vale? Nosotros somos una marca que siempre hemos apostado por la eficiencia energética, siempre apostamos por una sostenibilidad. Y aquí lo dice muy claro, si tú no quieres subirte a la ola del futuro, de estar conectado, de tener electrodomésticos, conexión 5G, y eres un ermitaño que te quieres ir a la montaña y encerrarte, que es muy respetable, pues bueno, seguramente LG no sea tu marca. Pero si tú eres una persona que quieres seguir disfrutando de los avances tecnológicos porque tienen muchas cosas buenas y otras malas, que es pues el gran consumo de CO2 que hacemos, pues al final sí decimos ahí que LG te puede ayudar mucho en porque somos los electrodomésticos, los dispositivos que menos gastamos. Nosotros siempre lo habíamos hecho desde un punto de vista... del bolsillo, te gasta menos energía y lo va a notar, pero en el 2017 nos dimos cuenta que eso Sí, es una razón muy potente y nos había servido para llegar a un punto, pero teníamos que contarle a los consumidores que el ahorro energético también representa mayor cuidado del planeta. Y esa es la conversión que hemos hecho. Y le decimos, la propuesta es muy sencilla. Al consumidor, nosotros, que siempre quiere ayudar, nosotros recibimos un montón de cartas de consumidores diciéndonos, ¿cómo podemos ayudar? Eso es lo que estamos iniciando, un movimiento que llamamos Smart Green, que parte de la base de que LG te dice, mira, nosotros creo que tienes que generar energía limpia. Puede ser energía eólica, fotovoltaica, que es con paneles solares que nosotros tenemos y que hemos lanzado este año porque ha cambiado pues, una serie de legislaciones aquí en España. Tú genera energía limpia, que se puede hacer de muchas formas. Segundo, busca electrodomésticos que no gasten mucho, porque si generas energía limpia y tienes unos electrodomésticos con una eficiencia energética bajísima, te vas a tener que conectar a la red. Pero como expertos en tecnología, también le queremos decir al consumidor, hoy en día solo hay una tecnología capaz de realmente, de forma masiva, absorber CO2 que hay en el ambiente, recuperar lo que ya hemos echado durante muchos años. Y esa tecnología es tan simple como los árboles. Hay que plantar árboles. Y por eso nosotros hemos iniciado un reto Smart Green, que lo único que queremos es empezar un movimiento social para plantar 47 millones de árboles cada año en España, uno por cada español. Hemos hecho una casa 100% sostenible en Las Rozas, en Madrid, en nuestra sede, con paneles, completamente conectada, como Gal conectado, para demostrarle a la gente que tener una casa como la que tú, completamente sostenible y completamente conectada, es una posibilidad y una realidad hoy en día, y no tan caro como la gente se piensa. Pero en esa casa, que tiene una mesa, invitamos a gente importante, ¿vale? Porque lo que queremos es convencer a las instituciones que tenemos que elegir un movimiento social para plantar 47 millones de árboles cada año. Hemos pedido que durante octubre y noviembre se haga un fin de semana del árbol a los políticos, pues para poder a través de los ayuntamientos que doten unas zonas porque tienen mucho terreno y que por 1,50 € puedan cobrar a la gente del municipio y que vaya con sus hijos o con la gente a tener una fiesta el día del árbol, planten 5 árboles cada uno y bueno, iniciar algo que, como te decía al principio, la gente quiere ayudar. Yo no he encontrado todavía nadie que le pregunte que si quiere plantar árboles para salvar el planeta y me diga que no, lo que realmente nos tenemos que organizar como sociedad y facilitárselo al consumidor. Mientras tanto, en el 2019 plantamos 3,5 millones de árboles en Guadalajara y en Palencia, pues un sitio que se había quemado con un incendio muy grande y se llevaba 10 años sin reforestar. Acabamos de ir a Extremadura junto con otras empresas a reforestar 1,5 millones de árboles también en Extremadura y junto con la Junta de Extremadura. El movimiento va creciendo un montón. Te puedes apuntar, cualquier empresa se puede apuntar, da lo mismo el dinero que tenga o propone un contacto, lo importante es, pues bueno, una economía colaborativa, desde 100 euros hasta nosotros vamos a echar y reforestamos de una forma muy óptima, con drones, con una empresa que se llama CO2, y bueno, ahí lo que logramos es pues, ser muy eficientes en la reforestación, porque uno a uno, pues los árboles no solucionamos el problema. Y te invito, Mauro, desde aquí te invito a que un día que vengas por Madrid, pases por nuestra casa sostenible, hablemos del proyecto Smart Green, veamos cómo seguro tú, a través de tus contactos puedes ayudarnos a amplificar el mensaje, que de verdad que esto no tiene mucho que ver con nuestro negocio, es nuestra contribución a la sociedad, de los empleados de LG y de la marca LG en España. Y bueno, pues hoy en día es de lo que más llena hacer este tipo de cosas, no te miento. Hablabas del propósito. ¿Cómo se crea un propósito? Porque entiendo que Smart Green hablas tú de un movimiento, es algo más que una campaña, que un hecho puntual, ¿no? Sí, bueno, es lo que te decía. Al final el propósito es, bueno, ¿en qué vamos a ayudar a la sociedad? ¿O en qué vamos a ayudar a la gente? Además de en el disfrute de nuestros dispositivos y la innovación, como digo siempre yo, para una vida mejor, que es lo que contamos en LG. Y bueno, es lo que digo, lo difícil es buscar dónde, de ese propósito, porque como haces el listado que te digo, ya hay tantas cosas que se puede hacer, pero lo difícil es encontrar dónde realmente tus conocimientos, tus productos o la cultura de tu empresa realmente puede ayudar a la sociedad. Y ahí, pues bueno, ha sido un trabajo apasionante pero duro, y es lo que nos llevó a los árboles, a algo tan sencillo como plantar árboles, como transmitir que la tecnología de los árboles es lo que necesitamos Y de paso, pues bueno, decirle a la gente que hay que generar energía limpia y que hay que consumir lo menos posible, que no solo sirve. Y con esas tres cosas, pues bueno, ser un ejemplo, porque también pensamos que se habla mucho y se hace poco. Y ahí dejo yo los millones de árboles que hemos plantado, que nos llenan de orgullo y todo lo que está por venir. Y ojalá algún día podamos, ese sueño que son los 47 millones de árboles, junto con otras empresas, la administración y un montón de gente voluntario, pues bueno, podamos llegar a ello. Tienes que usar la frase de Lola Flores. Cada español me da una peseta, pago la deuda. Pues esto, si cada español planta un árbol, ayudamos a LG y al mundo. Exacto, pues mira, muy, muy, muy como eso, porque cuando nosotros iniciamos este movimiento hablábamos de millones de árboles y la gente se llevaba las manos a la cabeza, como si, pero eso es imposible. Y bueno, pues hemos ido descubriendo formas de plantar mucho más óptimas con los drones y las semillas inteligentes que te permiten. Hemos visto casos de otros países que han plantado muchísimos millones de árboles, como puede ser Corea del Sur o como puede ser Estados Unidos. Y bueno, hemos ido viendo que al final 47 millones de árboles, uno por español, es una cuestión de actitud. Los números lo dicen así, es que queramos, no son muchos. Hay... Corea ha plantado en 20 años 144 mil millones de árboles. O sea, se puede, pero hay que querer. Ese propósito de marca también empieza a ser sinónimo de un crecimiento en la cuota de mercado. Sí, sin duda. No sé a qué es atribuible o a qué no, pero nosotros, pues bueno, no vamos mal en cuota de mercado, vamos creciendo en todas las divisiones, pero también queremos reconocer que bueno, que todo esto de la pandemia, aunque seguro que hay sectores que les está afectando más que a nosotros, porque nosotros somos equipamiento para el hogar y hoy en día la gente, pues dentro de lo poco que tiene, pues está equipando su hogar y no nos va tan mal, pero bueno, queremos decir que estos son malos tiempos para todos y que lo que queremos es volver a la normalidad cuanto antes porque los mercados se contraen. Entonces no queremos vender esto como algo satisfactorio para nosotros porque no lo es ni desde un punto de vista de negocio y menos desde un punto de vista personal, que esto no es una verdadera tragedia. La última pregunta no la voy a hacer yo, la va a hacer, ya la ha hecho y la ha dejado para nosotros José Fernández Álava, el director general de DIRCOM, que pasaba la semana pasada por este Bermuda Extra Digital, y dejaba esta pregunta. ¿Quién va a ser el tercero en la liga el año que viene? Pues, bueno, ¿qué pregunta más difícil? ¿Qué es pregunta más difícil? Pues yo, mira, me voy a lanzar y voy a decir la Real Sociedad, para que creo que, bueno, que es un club que hace las cosas muy bien, que seguro mucha gente piensa que no tengo nada que ver con ellos, ¿eh? Yo soy un amante del fútbol y por eso sigo. Me parece que tiene un gran equipo, una gran motivación y que este año, pues viendo que los grandes andan más regulares, pues le veo con muchas opciones. Y desde aquí mi felicitación por lo bien que se hacen las cosas en un club como la Real Sociedad. Miguel Ángel, vamos a acabar con este test personal. La primera es, si tuvieses una máquina del tiempo, ¿a dónde viajarías? Pues Mauro, al futuro. No sé a qué época, porque no me tendría que empezar a pensar un poco más, porque como es incertidumbre, pero yo soy una persona muy... muy de futuro, que me apetece saber y tengo mucha curiosidad. Me encantaría ver cómo es este mundo dentro de 2.000 años, 3.000 años más adelante, a ver qué cómo estaba esto. La siguiente, ¿qué superpoder te gustaría tener? He pensado muchas veces en predecir el futuro, también, por lo que te he dicho ahora, pero tiene un componente... De que no sé si te vas a llevar... más malas noticias que buenas, sabiendo lo que va a pasar después. Y me da miedo, no te miento que me da miedo, pero es el primero. Yo creo que algo más mundano, yo con ser invisible de vez en cuando y poderme usarlo para lo que quiero, creo que me daría muchísimas ventajas ya. ¿Qué querías ser tú cuando eras pequeño? Es difícil, los que hemos acabado en un mundo como este, así del marketing, que no se tiene una vocación cuando eres pequeño. Policía, fíjate, me gusta... combatir el mal, pero desde estos policías secretas que andan ahí, me gusta. Yo, es lo único así que veo con la edad. Digo, eso me hubiese gustado. ¿Y si pudieses vivir la vida de otra persona, quién sería? alguien te vuelva a decir lo mismo. De lo que ha pasado para atrás, poco. Porque la vida de la gente, puedo pensar en gente que realmente admiro, pero estoy convencido que también tendrían muchas cosas muy duras por las que ha pasado. Yo me iría a la vida de un niño. Yo repetiría, yo volvería a la infancia, a alguien que hoy en día sea niño y que me permitiese vivir todo lo que viví y esa ilusión. Yo es lo que tengo ahí. Yo repetiría infancia muchas veces si me dejase. ¿Con quién te sentaría? ¿Te gustaría sentarte a tomar una caña o un vermú? Con Nelson Mandela, lo tengo claro. Es una persona que, bueno, yo creo que hoy en día la tolerancia cero al racismo es una obviedad. No se debería ni de hablar de ello, pero da pena que lo tengamos puesto en el debate social, pero es así. Y bueno, alguien que lo sufrió y que lo ha tratado de esa manera y que ha perdonado y que un problema tan gordo nos ha dado una lección, yo, vamos, me encantaría preguntarle un montón de cosas de sus sentimientos. Claramente mi héroe es Nelson Mandela, sí. ¿Algo que se te dé bien o una habilidad que no conozca mucha gente? ¡Oh! Ahí voy a ser un poco, es un poco obvio, no lo... Y lo tengo abandonado, pero las cartas. A mí me gusta mucho jugar a las cartas y el mus, el póker. Yo soy muy taur en el buen sentido de la palabra. No quiero que la gente me malinterprete, que soy una persona muy responsable. Pero bueno, creo que tienen mala fama también las cartas y la gente que les gusta. Y a mí se me da muy bien. ¿Y algo que se te dé rematadamente mal? Buah, eso ya... Montar muebles de IKEA. Soy un desastre para las manualidades. No me gusta, o sea, una tarde de domingo para montar un mueble puede ser el peor escenario que yo me pueda enfrentar en mi vida. Así de sencillo. Un libro. Hay un libro que es de Ed Catmull, ¿vale? Que se llama Creatividad S.A. Y es de una persona que era, bueno, es uno de los fundadores de Pixar. Y él al final es un ingeniero que lo que le gustaba de pequeño eran los dibujos animados y luego el ingeniero se hizo ingeniero de hacer software sobre 3D y acaba montando Pixar junto con un montón de gente, porque no es solo Steve Jobs el que parece que hizo todo eso, hay mucha gente muy brillante detrás. Y él habla como un ingeniero no acostumbrado, simplemente acostumbrado a programar, a estar solo delante de un ordenador, es capaz de montar una gran compañía, ¿no? Un gran equipo de Pixar donde la opinión de todo el mundo vale, donde el trabajo en equipo se va dando cuenta es mucho mejor que contratar a los mejores currículums del mundo y cómo al final las motivaciones de las personas. Entonces, me encanta, me parece que es algo que tiene que leer todo el mundo y cómo al final detrás de algo tan grande como Pixar hay un equipo también. Una película. Pues aquí me tengo que ir al topicazo, pero bueno, yo soy así. Yo me quedé en los... Yo soy de Star Wars. No puedo salir. Soy generación Star Wars. Y Miguel Ángel, para acabar con una nota musical, una canción. Bueno, pues otro tópico, pero bueno, es con la que he crecido. El With or Without You de U2. Miguel Ángel Fernández, CMO de LG Iberia. Mil gracias por tomarte este vermú con nosotros. Ha sido un placer. Ha sido además sostenible, ha sido entretenido, ha sido un vermú perfecto. Muchísimas gracias a vosotros, Mauro, por contar y por hacer este tipo de entrevistas, bueno, tan cercanas y bueno, que yo creo que tan interesantes al final. Gracias de verdad a vosotros. En aquel móvil que tenía en 2009 no tendría sentido, pero hoy por hoy la tiene, y mucho. Me refiero a la publicidad móvil. Para muestra, un botón. La inversión en esta publicidad aumentó un 71% en el mundo en el segundo cuatrimestre de este año respecto a 2019. ¿Alguna idea? Pues mira, Rocío Carreiro nos trae una recopilación de algunas de esas mejores campañas para smartphones. Es que en aquel 2009, querido Mauro, ni nos imaginábamos muchas de las virtudes y bondades que nos ha regalado la tecnología de los smartphones. Ni hace tan siquiera unos meses nos creeríamos que los códigos QR iban a tener tanta influencia en nuestra vida. Unos códigos que en 2013 fueron ya el eje para la campaña de Danone Alimenta Sonrisas. Algo tan básico como leer los códigos QR de los envases para obtener descuentos en sus productos. Tan básico sí, pero Danone consiguió, ojo, 2 millones de usuarios, 15.000 cupones de descuento descargados al día y 60 millones de códigos QR generados al mes. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Bueno, e imagínate pensar en 2009 que incluso podríamos ligar con una aplicación. Tinder era una idea lejana ahí, pero real, en 2015. Y fue ese año cuando Calvin Klein decidió juntar sexo y redes sociales para su campaña. Un éxito que señaló el camino a otras marcas que entendieron que no solo el sexo llama, sino también las apps. Tinder, por cierto, también se paseó por la publicidad móvil después de hacer match con el Manchester City. Un amor por el juego y sus equipos es lo que unía a los fans de la plantilla que dirige Guardiola. Pero nos referíamos a la importancia de las aplicaciones para la publicidad móvil y lo hacíamos con IKEA en mente. Su aplicación con el catálogo fue... casi una experiencia religiosa. Bueno, religiosa no sé, pero sí que muy original. La idea era que a través de realidad aumentada pudieses ver cómo quedaba un mueble en tu casa. La versión de 2014, eso sí, parece un juego de niños comparada con las últimas de la IKEA Place. Realidad aumentada, por cierto, que también usó BBVA en su app ValoraView, que te ayudaba a saber si un piso estaba o no en venta. Solo había que enfocar con la cámara la casa que te gustaba y el banco, ¡pum!, te daba toda la información. Básicamente, y hablando en castellano, ayudaba a evitar las tortícolis generadas por llevar la cabeza mirando para arriba las terrazas en busca de un cartel de «se vende». Para los que tenían sed, no de compraventa de inmuebles, sino de beber, Coca-Cola Cero puso en marcha en Estados Unidos una campaña en 2015 de la primera publicidad bebible. Sí, como lo oís, bueno, más o menos. Llegaron a un acuerdo con Shazam y los usuarios podían shazamear, no una canción, sino este sonido. Y por arte de magia y de la publicidad, tenías una rebaja para comprar tu Coca-Cola Cero. ¿Tuvo éxito? Digamos que los servidores de Shazam se cayeron por primera vez en su historia. Rematamos con mi favorita. De la mano de Nivea, en Brasil, se llevó a cabo un anuncio protector que mezclaba lo analógico, que era un anuncio de una revista de papel, con una aplicación móvil. El primero incluía un brazalete recortable, la segunda, un geolocalizador. Así los padres colocaban el brazalete a sus hijos y les marcaban un radio de acción. Vamos, lo que se conoce entre los padres y madres como... ¡libertad, libertad! Sin ira, claro. ¡Sin ira, libertad! ¡Guárdate tu miedo y tu vida! Muchas gracias, Rocío. Yo no sé si te estamos perdiendo. No lo sé. En fin, que ya sé que estáis preparando todos vuestros cronómetros porque toca el diccionario del marketing en tan solo un minuto. Nos lo trae Álvaro Brandao, director de Desarrollo Estratégico de Avante Volumedia. Hoy vamos a conocer un poco más qué es y para qué sirve el EGM. El Estudio General de Medios lleva más de 50 años analizando el consumo de los medios de comunicación en España. Este estudio, realizado por la AIMC, es fruto de la combinación de 5 estudios: el EGM Multimedia, el de radio, el de prensa, el de revistas y el de televisión. Aunque es un estudio anual, los datos se publican 3 veces al año, que son las famosas oleadas del EGM. Para la recogida de la información se realizan más de 150.000 entrevistas anuales a través de 3 metodologías, con entrevistas telefónicas, personales y online. Los datos que arroja el estudio tienen diversas utilidades para agencias de medios y anunciantes, como conocer la penetración y consumo de los distintos medios y soportes, analizar el perfil y comportamiento de individuos y hogares, e incluso como moneda oficial para el intercambio publicitario de radio y medios gráficos. Además, los datos que ofrece este estudio son utilizados también para ajustar el panel de medición de audiencias de Kantar y Comscore, a nivel de televisión y online respectivamente. ¿Verdad que vosotros sois los que os vais a tomar el verbú y os sacáis el periódico para repasar un poquito la actualidad? Pues bien, ese trabajo aquí lo hace Leticia Iserte, la coordinadora de contenidos de Extra Digital, que nos trae cada semana el repaso de la actualidad de nuestro sector. Desde el eje han puesto de manifiesto cómo la tecnología y la innovación se han convertido en factores claves de nuestro tiempo. Cada día más empresas redefinen sus modelos de negocio para adaptarse a la transformación digital, especialmente en tiempos de crisis. Y es que reinventarse y buscar nuevas oportunidades en la digitalización parece una de las salidas más claras. Por lo menos así lo cree Google, que en su última campaña, firmada por Contrapunto BBDO y Proximity, sale a rescate de los pequeños negocios para incentivar la recuperación económica a través de la digitalización. Al rescate con una emotiva campaña salió también hace unos meses Bankinter. Pues bien, sus medidas concretas se han alzado con el Gran Premio Eficacia 2020. Estos galardones, los más valorados por el sector, ya que son los únicos que premian la demostración de los resultados obtenidos por las campañas, han reconocido también Arena Media como agencia del año. Por los hechos apuesta también Santa Lucía en su nueva campaña, con la que la aseguradora busca evolucionar hacia un concepto con mucho más compromiso y propósito, ser más de hacer que de decir. Y en este contexto de acercarse a sus clientes, CaixaBank vuelve a subirse al carro del Brand Content con Low Touch Economy. El proyecto, desarrollado con Ogilvy Barcelona, está formado por tres cápsulas donde expertos en el ámbito digital y la innovación explican a los clientes hacia dónde van las prácticas financieras y sus relaciones con la entidad en un contexto de mínimo contacto por la COVID-19. El toque de humor esta semana lo pone Huesitos con su última acción publicitaria. Con el sello creativo del laboratorio, la marca de snacks de chocolate saca su lado más divertido y además presenta su nueva imagen. Un diseño más actual, pero manteniendo la esencia de la marca. Y presentaciones también en las agencias, aunque en este caso de nuevas caras. Así, Eduardo Hernández Aznar se incorpora a Señor Lobo & Friends como Senior Advisor, experto en relaciones institucionales, internacionalización, inversiones y negocios, desarrollará su labor como especialista en banca, finanzas, seguros y sector inmobiliario. Por su parte, Tomás Oliva se une a Hermosa como director creativo de servicios al cliente y desarrollador de nuevo negocio. Y Bungalow 25 refuerza su equipo creativo con la incorporación de dos nuevas duplas, integradas por Paco Alonso, Pedro Rivadulla, Pablo García Diego y Emilio Fanquelo. Y a la décima fue la vencida. Nos despedimos de este décimo vermú de Extra Digital con el sabor de la copa de González Vías y recordándoos que os podéis suscribir, ya sabéis, en cualquiera de las plataformas en las que estamos, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast, y que tenemos un correo, elvermú@extradigital.es, donde podéis poneros en contacto con nosotros. Yo voy a ir pidiendo la cuenta, que ya sabéis que al final me toca recoger a mí. ¡Camarero, la cuenta, por favor!